Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Buenas tardes, bienvenidos al primer programa de Pica la Actualidad. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, feliz año a todos. Hoy, 5 de enero de 2022, comenzamos una nueva andadura. Un experimento, si lo queréis llamar así. Vamos a intentar hacer un programa agradable, ameno e instructivo, con muchas secciones y contenidos interesantes. Me presento, yo soy Fernando, uno de los psicólogos que colaboramos con Pica, y traeré contenidos relacionados con mi profesión, con la infancia, con la adolescencia y con la difícil tarea de educar hijos. Y como ya habéis oído, no estoy solo en esta tarea. Muy buenas tardes. Hola, hola. Hola. ¿Cómo estamos? Feliz año para todos y para todas. ¿Qué tal habéis empezado el año? Muy bien, bien, bien, muy bien. ¿De qué? Cuéntanos de qué va a ir tu sección. De actividades en familia. Muy bien. Hacer cositas con los niños, todos juntos. Perfecto. Y la mía será la sección de pensarnos, como ya dijimos el programa de presentación. Exactamente. Y iremos metiendo también algún otro que otro apartado en esa sección. Así que nada, bienvenidos. Y vamos a comenzar. Y bien hallados. Eso es. Bien hallados. ¿Cuál es el tema del día? A ver, siendo 5 de enero, ¿qué pensáis vosotros? Me lo pido. Ya vienen los reyes con el águila. Pero espera, espera. ¿Ah, no? Que Fernando también nos va a traer una sección, por lo menos. Sí. Yo voy a hablar sobre todo de cosas de la actualidad, más actual que hoy el Día de Reyes no lo hay, porque es la tarde, estamos todos de cabalgata. Como los Rohirrim atacando Minas Tirith. Esto es para los frikis. Es una cabalgata, ¿no? Y lo que hoy vamos a hablar un poco, a pensar un poco qué vamos a hacer con el tema de los Reyes Magos, cómo lo organizamos, cómo lo pensamos los padres y cómo actuamos y demás. Mientras estamos en el programa, podéis contactar con nosotros a través de nuestro teléfono 976-525645. Repetimos, 976-525645. También estaremos en el chat por si alguien quiere entrar y charlar con nosotros directamente. Si no sabéis cómo funciona el IRC, es muy sencillo, entráis en chathispano.com y le dais a entrar. Nosotros estamos en Radio Mai y por último también nos podéis contactar a través de nuestro correo electrónico, que es radio@asociacionpica.org. Repetimos, radio arroba asociacionpica.org. Si tenéis sugerencias de cualquier tema que queráis tratar, algunas dudas que puedan surgir o algunos comentarios de lo que digamos aquí, que pueden ser bien recibidas o mal recibidas, o malentendidos o bien entendidos, pues en todo caso ese correo electrónico está a vuestra disposición para contactar con nosotros. Creo que tenemos a alguien por ahí. Pica la actualidad. Con más actual que la cabalgata de Reyes Magos de hoy, no hay nada, ¿no? No. Pues creo que tengo línea directa con... la cabalgata. No, no, con los reyes mismos. ¿En serio? A ver, Rey Gaspar. Hola. Hola, buenas tardes. Aquí bueno, estamos empezando ya a repartir juguetes por los pueblos de Aragón. No se oye. Sí. Un momentito, que se oye muy bajo. Oye. Perdón. Nacho. Llámame tú, a ver si no entra otra vez. Espérame, ¿te vuelvo a llamar a este teléfono? Sí, sí. El directo. Sí. Yo os escucho alto y claro. ¿Nos escuchas ahora, Rey? Yo os escucho. Perfecto. Vale, nosotros te escuchamos. Nosotros te escuchamos también. ¡Qué ilusión! Me alegro mucho. Acabo de venir volando. Hemos llegado con nuestros camellos a la ciudad de Pedrolas y hemos estado repartiendo un poquito de ilusión. Y por supuesto que siempre estamos para Radio Pica. Poder compartir unos momentos con vosotros y regalos de regalo. Es lo que os merecéis, de verdad, chicos. Ay, muchísimas gracias. Qué bien este Rey Mago que piensa en nosotros. Y, por supuesto, siempre. Muchas gracias. ¿Y a mí qué me has traído, cabrón? Carbón, has dicho, ya te lo has dicho, sí, tú sí, solo. Sí. La iglesia me mata. Idiota. Bueno, ¿y qué nos puedes contar? ¿Ves muchos niños ya preparados por ahí? Una travesía un poquito larga con lo del COVID. Sí. Hemos tenido que pasar 1.313 PCRs. Madre mía. Y ya hemos conseguido alcanzar la península y esta noche se nos espera larga y fría. Pero todo sea por los niños, por ese momento mágico de ver sus caritas de sonrisa. Y de verdad, pensar que os tenéis que acostar pronto para dejarnos hacer nuestro trabajo rápido y poder ir a otro domicilio. Y mañana disfrutéis con vuestros papás de todos los regalos que os vamos a dejar. Porque todos sois buenos. Mm. Y nosotros lo sabemos. Ah. Pues yo dejaré la ventana abierta. ¿Sabes dónde vivo? Sí, sí, yo sé dónde viven todos los niños bien, del mundo. Me acostaré entonces muy pronto. Ahí, ahí, echaros a dormir, dejarnos un poquito de... Que no sea siempre leche y galletas, que también nos gusta el jamón, a un poquito de vino. Muy bien. Alguna cosita así, que somos capaces, que se nos hace muy larga y pesada la noche, de uy, verdad. Uy, qué bien. En casa de Jorge no, porque es muy rancio, no dices nada al rey mago. No va a ir a tu casa. Sí, sí, estamos preparando, no tenemos cortado un par de lonchas de pan de ayer. Ay. Tostadico con, bueno, no con, pasa nada, con jamón no york. Nada. Turrones también nos gustan. Vale, muy vale. Bien, muy bien. Bueno, yo a mi casa, si no vienen los reyes magos, me da igual, mientras vengan los camellos. Ah, amigo. Ay, ya. Aquí en Pedrola ya nos han preguntado varias veces por los camellos. Sí. No. A uno de ellos lo tenemos aquí con nosotros. En Pedroga es lo que pasa, que nunca se sabe. Bueno, pues oye, que muchísimas gracias y que no os dejéis. Gracias a vosotros por el trabajo que realizáis desde las ondas para dar visibilidad a todas esas voces que de alguna manera merecen estar en antena constantemente y que de verdad, si somos un poquito más humanos, nuestra humanidad será mejor. Gracias, de verdad. Gracias, gracias. Y seguimos en contacto. Cuando queráis, aquí nos tenéis. Muchas gracias, Rey. Un abrazo muy fuerte para todos. Adiós. Adiós. Venga, hasta luego. Adiós. Buen hasta viaje luego, para todos. Chicos, qué hulu que nos ha llamado el Rey Mago, ¿no? Yo creía que me iban a traer cargo. Yo pienso que pocos programas tienen en su inauguración. ¿Eh? Un Rey Baltasar era. Una figura tan real. ¿Tanto? Y tan cercana. Qué guachi. Era muy campechano. Hombre, es que era de aquí al lado. Pero bueno, pues nada, chicos. Espero que os haya gustado. ¿Seguimos o qué? Está bien, sí. A ver, ¿con qué seguimos? Pon algo de musiquita. Para, ponemos una de. Para mientras nos organizamos de, aquí. De Janis Joplin. Venga, va. The road will end in Detroit. Under the roads or even in a Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, man. When you only gotta do one thing well, you only gotta do one thing well to make it in this world, man. You got a woman waiting for you there. Do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road. I know you got more tears to shed, man. So come on, come on, come on, come on. Pensamos. Pensamos. Hola de nuevo a todos. Y bueno, he pensado que una manera de empezar esta sección, ya que estamos en el Día de Reyes, hacer una pregunta. ¿Qué significan los propósitos de Año Nuevo? ¿Tus propósitos de Año Nuevo son en realidad hábitos que quieres cambiar? ¿O hábitos saludables que quieres incorporar? Piensa un poquito, porque para lograr convertir una acción en un hábito automático en tu vida, es importante que esa primera acción sea sumamente fácil. ¿Vale? Fácil de lograr y, sobre todo, que escribas tu plan de acción y lo lleves a cabo. Piensa un poquito. Había un cuento, se titula El hada de Año Nuevo, donde Juan y Matías eran dos hermanos de 7 y 8 años, pero los dos eran muy diferentes. Juan era amable y muy estudioso. Matías, en cambio, tenía un carácter más rebelde. Un día de enero, mientras jugaban, se les apareció un hada. Y el hada les dijo: he venido a traeros un regalo de Año Nuevo. Aquí tenéis unos libros. Cada hermano cogió uno de los libritos, pero resulta que estaban en blanco. No había nada escrito. Juan, que era muy agradecido, se puso muy contento y le dio las gracias al hada. Por el contrario, Matías refunfuñó. Se enfadó tanto que tiró el librito contra un charco de barro y al llegar a casa lo usó para equilibrar la pata de una mesa que estaba un poco coja. Pasó un año entero y de nuevo, un día de enero, tal como hoy, apareció el hada. Esta vez les pidió que les enseñara los libros que les había entregado el año anterior. El libro de Juan estaba como nuevo. Sin embargo, el de Matías, todo sucio. Y les dijo entonces que echaran un vistazo a las hojas de los libros. El cuadernillo de Matías estaba lleno de borrones. No se entendía nada. Sin embargo, las de su hermano estaban llenas de hermosas letras de oro. Matías, le dijo el hada, Todos esos borrones son de los momentos en los que no te portaste bien con los demás. Cuando discutiste con tu hermano, cuando pegaste a tu amigo, cuando desobedeciste a tu madre y un sinfín de cosas más. Tu hermano, sin embargo, ha sido bondadoso y por eso su libro está escrito con letras de oro. Juan, las letras de oro son por cada vez que diste un beso a vuestra madre, o cuando le dejaste tus juguetes a tu hermana, aquel día que ayudaste en clase a tu compañero, o ese otro en el que ya ayudaste a cruzar a un anciano. Juan quería quedarse con su libro. Era tan bonito, pero el hada dijo que no podía ser, porque aquellos libros tenían que ir a la biblioteca del Padre Tiempo, quien anotaba cada año qué niños habían sido buenos y cuáles se habían portado mal. A cambio, el hada les ofreció dos libros nuevos, ambos con las páginas en blanco. Matías había aprendido la lección y prometió al hada que su libro estaría lleno de letras doradas al año siguiente. Juan aseguró que intentaría mejorar más. El hada se despidió muy contenta de ellos con un feliz año nuevo. Pues feliz año nuevo. Ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow, Poodle. In a one-horse open sleigh. Today. O'er the fields we go, Poodle. Laughing all the way. Today. Bells on bobtail ring, making our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. I love Espero que Merry Christmas, Frank Sinatra. Espero que os haya gustado el cuento, hayáis sacado vuestras conclusiones. Y bueno, también me gustaría, ya que estamos empezando programa, esta nueva aventura, que os doy las gracias a la Asociación Pica por haber contado para que yo ponga este granito de arena. Muchas gracias. Y me gustaría incorporar un nuevo apartado en la sección de Pensarnos. Y me había pensado, y lo comuniqué el otro día a los compañeros, sobre recomendar libros. Recomendar libros, he hecho una selección que iremos diciendo durante cada semana que vayamos viniendo, sobre valores. Transmitir valores a nuestros hijos es una de las responsabilidades más importantes que tenemos como padres. Está claro que la mejor manera de hacerlo es a través del ejemplo y viéndolos y viviéndolos en el día a día. Pero como cuando somos pequeños podemos empezar a reflexionar sobre ellos a través de los libros. Uno de ellos, el primero que os voy a recomendar es uno que se titula Tan diferentes como iguales. Si queréis, lo colgaremos también en la página de la página de la, perdón, de la asociación del programa, ¿vale? Y ya os digo, es Tan diferentes como iguales. Lula es una pequeña tortuga que llega nueva al colegio, pero sus nuevos compañeros se burlan de él porque es muy lenta. El profesor se da cuenta y mediante un juego les hace ver que todos tenemos virtudes y defectos. Les enseña que nadie es perfecto y que tenemos que respetarnos los unos a los otros, porque en el fondo todos somos tan diferentes como iguales. Es una historia dirigida a niños entre los 2 y los 8 años, perfecta para aprender sobre el valor del respeto y la diversidad. Así que ahí los dejo y vamos a dar paso a Fernando con la sección Escuela de Padres. A menudo los hijos se nos parecen, así bueno, nos da la primera satisfacción. Decía Ana Cris que se había olvidado decir algo, ¿no? Vale, pues comenzamos. Hoy el tema de, bueno, esta sección de Escuela de Padres intenta hacernos reflexionar sobre cómo educamos a nuestros hijos, cómo vamos a guiarlos a lo largo de la vida. Y hoy es un día muy especial que esperan padres, hijos y especialmente abuelos, por aquello de la ilusión, pero ¿es bueno criar a nuestros hijos en la creencia de seres imaginarios? ¿Tiene alguna ventaja el hacerlo? ¿Nos lo podemos permitir porque estamos educando a nuestros hijos para que nos digan siempre la verdad? La verdad es un valor muy importante. Y luego descubren que les hemos estado engañando durante toda su infancia cuando descubren lo que descubren. Para arrojar un poco de luz a estas preguntas, he hecho una revisión bibliográfica sobre investigaciones serias sobre educación, seres imaginarios, cuentos similares a los Reyes Magos, se entiende, como Papá Noel y otros seres mitológicos, como el ratoncito Pérez, el hada de los dientes en la versión inglesa. Y en total he revisado como unos 3.022 papers, que son artículos educativos, y he encontrado un poco de todo. Es un poco complicado hacer un experimento sobre estos temas, puesto que, bueno, no sabéis cómo funciona el tema del doble ciego, que son los experimentos verdaderamente causales, el que puede indicar causalidad, pero no se puede hacer. No puedes educar a un niño de una manera y a otro de otra porque sí, y ver las diferencias. Así que lo que se hacen sobre todo son experimentos cuasi experimentales. No llegan a ser por completo experimentos porque no se controlan todas las variables. Lo que se hace es estudiar distintas educaciones y tal. ¿Cuál es el problema en España? Pues que si nos fijamos, todo el mundo habla de los Reyes Magos, incluso instituciones tan serias como el ejército están haciendo anuncios de autobombo fomentando el pensamiento mágico. Cuando educamos a nuestros hijos, ¿no preferimos que sea un pensamiento crítico, que sean capaces de discernir lo que es imaginario de lo que es real, que sepan valerse por sí mismos en la vida? Y si lo que queremos es hacer eso, por qué fomentamos este tipo de cosas. No solo nosotros, se puede ver en las televisiones, se puede ver en las radios, no se puede decir el secreto que todo el mundo conoce. Entonces, mirando a aquellas cosas que podían estar a favor o en contra, no he encontrado ningún estudio serio que avale ninguna de las dos posturas. Lo que he encontrado ha sido mucha opinión. Me había apuntado por aquí una frase de Galileo que dijo que no podemos enseñar nada a ningún hombre, solo ayudarle a que lo aprenda por sí mismo. Y el tema es así. ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos enseñándoles estas cosas? Porque no es solo que no les digamos la verdad, es que mentimos activamente. Los escondemos, nos comemos las galletas de los camellos, nos bebemos la leche que le pongan a los reyes, les escondemos los juguetes y les ponemos mil excusas cuando nos preguntan tangencialmente: oye, ¿y esto de los Reyes Magos? ¿Cómo es posible que vayan a todas las casas? Porque tontos no son. Y hay muchos datos en contra de la creencia. Y sin embargo nosotros les insistimos en su ingenuidad. Hazme caso, que soy tu padre. Y básicamente lo que estamos haciendo, desde mi punto de vista, es... Mentir. Engañar. Lo digo por experiencia propia. Yo también caí en esto cuando mi hija era pequeñita. Y cuando descubrió la verdad, me acuerdo la cara de decepción. Me acuerdo de la desilusión. Y que me dijo: me has engañado. Y en esa pérdida de inocencia, no es la pérdida de inocencia por creer o dejar de creer en los Reyes Magos, es por creer o dejar de creer en tu padre. Yo, si me permite, sobre eso, yo también tengo tres churumbeles y la mayor, pues, bueno, los mayores ya saben algún secretillo. Y en mi caso fue totalmente distinto, Fernando. Cuando descubrieron la verdad, se emocionaron. De decir: jolines, qué padres más buenos tengo. De todo, digamos, toda la parafernalia, por llamarlo así, de todo lo que se hacía, que has descrito tú a la perfección, de las galletas, esconder, por ellos. Sí, los padres lo hacemos por ellos. También tengo que decir que no he encontrado literatura en contra o a favor de que me presente pruebas fehacientes de que es mejor hacerlo o no hacerlo. Por tanto, sí he encontrado muchas opiniones. Y he encontrado opiniones a favor de y he encontrado opiniones en contra de. Cada uno tiene sus criterios. Y no todos los niños lo viven igual, pero también es un poco complicado, sobre todo como le explicas a un niño pobre que no es malo, aunque los Reyes Magos solo le traigan calcetines. ¿Cómo se lo explicas? Mira, yo recuerdo cuando era pequeña, ahora escuchándote, mi madre, que ya no está, pobrecita, recuerdo que le llamaban la tía pijamas o la tía calcetines, como tú has dicho, porque siempre cuando venían los reyes a nuestra casa siempre era ropa, y mis primos decían que sus reyes de Madrid traían juguetes. Entonces yo creo que es también los valores o la educación o el nivel económico que se tenga en casa también. No sé, a mí yo me acuerdo que me trajeron una Nancy y bueno, fui la más feliz del mundo. Y también es cierto que a lo mejor los valores que les dábamos antes a las cosas no son mismos valores que se dan ahora. yo creo que se ha ido un poco también de las manos todo. Pero claro, ya digo, yo no tengo hijos. Y creo que por ver la ilusión y las caritas estas de, ¿no?, de felicidad, creo que haría toda la parafernalia. Pero claro, es muy respetable. Lo que estabas diciendo también antes, que te robo un poquito de tiempo, es que es verdad, a nosotros en casa, a lo mejor me voy un poco del tema, nos educaron, somos tres hermanos y nos educaron a los tres iguales, y cada uno salimos de nuestra capa, ¿no?, de nuestro... Sí, a ver, la familia en la que caes influye, evidentemente, pero también hay diferencias individuales que no tienen nada que ver. Y tú tienes tres hijos, sabes que cada uno de tus hijos es totalmente distinto al otro, por muchos motivos. Pero no vamos a entrar en muchas más disquisiciones, porque yo también me acuerdo cuando era pequeño y aunque ya está muy lejano todavía, recuerdo aquella creencia. El problema que digo es que no hay una postura clara sobre cómo organizar este tipo de eventos. Si he encontrado literatura que está a favor de mantener la historia de los Reyes Magos, pero ya digo que son opiniones, y las opiniones, tanto a favor como en contra, como dicen por ahí, las opiniones son como los culos, todos tenemos uno y no siempre huele tan bien como pensamos. Y una pregunta, ¿se sabe cuándo fue la primera cabalgata? A ver, el tema es que es una historia bastante moderna, porque si vamos a otros países católicos, donde se supone que los Reyes Magos tienen la Epifanía del Señor, tiene cierta implantación, no hay estas cabalgatas, no hay esta festividad, que aquí en España es todo un rito. Quiero decir, no vamos a llevar a nuestros hijos a las cabalgatas, porque es mentira. Bueno, ya es una cabalgata, es una fiesta. Las fiestas son de festejar, de estar juntos, de ir a una actividad que está chuli, que les dan caramelos. Pero te preguntan cuando ven los reyes, mira, ya viene el rey Melchor, Gaspar, Baltasar, y ahí qué se hace, decir, a sentir. Y como me preguntaba mi hija cuando era pequeña, que no era, que el año pasado era otro. Ya, sí. O cómo se parece a mi hermano, ese que va tirando caramelos y te da en la cabeza. Sí. Como hemos dicho, tontos los niños no son. Pues es lo que hay. Por hacer ya un resumen un poco más directo, he encontrado entre opiniones favorables que los motivos pueden ser, pues, mantener la ilusión, fomentar la imaginación, para dejarles vivir en esa ingenuidad infantil el mayor tiempo posible, que para las cosas duras ya tienen el resto de su vida. Y también he leído opiniones completamente contrarias. Pues se está mintiendo a los niños, se produce incongruencia con la formación ética que les intentamos inculcar, de no mentir, y podemos defraudar a nuestros hijos con nuestra incongruencia ética también. Y es un poco ver la cara y la cruz de esta costumbre que a todos nos ilusiona, pero que hay que pensar muy bien qué queremos hacer, qué educación queremos para nuestros hijos, y podemos sopesar los motivos, los pros y los contras, y decidir si es verdad que queremos hacer esto porque fomente la imaginación, que también son opiniones, lo digo porque no hay ninguna prueba de que el creer en los Reyes Magos haga a los niños más imaginativos, pero es una de las cosas que he visto en más artículos, y por eso la he reflejado aquí. ¿Qué os parece? Súper interesante. Pues que has puesto el dedo en un sitio que a mí por lo menos personalmente me hace pensar, porque claro, tú le dices a un niño que viene el ratoncito Pérez, se lo cree. dices a un niño. Hablando del ratoncito Pérez, yo me acuerdo que mi hija tenía un diente que se movía y como se le movía, se lo arrancó. Y claro, esa noche no vino el ratoncito Pérez, porque no se lo dijo a nadie, se lo arrancó y lo puso debajo de la almohada. Y a la mañana siguiente, el diente estaba ahí. Y ya cuando nos dimos cuenta, el ratoncito Pérez vino al día siguiente. Pero no, los niños no son tontos. Entonces, ¿por qué no ha venido? ¿Por qué? Para que venga el ratoncito Pérez lo tienen que saber mis padres. Sí, a lo que iba es que tú dices eso y se lo creen. Hablas de los Reyes Magos, Papá Noel, se lo creen. Claro, tú a un niño... Por eso cuando le dices si es guapo, feo, malo, listo, alto... Exactamente. Hay que tener cuidado, porque también se lo pueden creer. Es que un niño se cree todo lo que le dice su figura de referencia, que son sus padres. Ahí está. Yo por eso digamos que a mí lo que decía persona me hace pensar de qué le decimos, cómo se lo decimos y qué hacemos con ellos. Bueno, y luego por eso decimos que los niños no son tontos, evidentemente, y la ingenuidad dura hasta que ellos quieren, porque hay muchas veces cuando se enteran de ciertos secretos, dicen que ya lo sabían, pero que se callaban por el mero hecho de pensar que a lo mejor ya no iban. No, incluso que hasta no, que nos hacían ilusión a nosotros. No, el problema es ese, que los niños también perciben que los padres lo hacen con ilusión y los abuelos, y claro, pues, ¿qué hago? ¿Les corto el rollo o qué? Y entonces, bueno, conozco casos de niños, no, Papá Noel no existe, pero los Reyes Magos sí. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí. Yo conozco, bueno, yo soy la que fui descubriendo todos. Como era culo inquieto. Allá, en cuanto mis padres se levantaban de la mesa, ya me veías a mí como una pulga. Y bueno, pues cosas que no se pueden contar, pero que se quedaban muy. Sí, pero bueno, ya está. Y esas cosas. Me parece para pensar, no menos que para pensar. Los temas que vamos a traer a esta sección son para que pensemos. Sí. O sea, cada uno somos muy libres de educar a nuestros hijos como creamos. Pero pensar por qué lo hacemos. Y habrá ocasiones en las que efectivamente cuando revisemos algunos temas estaremos más o menos seguros de lo que afirmamos porque encontraremos investigaciones científicas, encontraremos lo que es la realidad contada de una manera más creíble. Entonces, la idea de pensar si merece la pena mentir a nuestros hijos, pues puede merecer la pena. Si fomentamos la imaginación, si... Como se dice, que a veces que si mantenemos la ilusión, si les ocultamos lo dura y perra que es la vida durante más tiempo, y esos añitos que creen en la magia a lo mejor son divertidos, no lo sé. Es algo que debemos reflexionar. ¿Ponemos algo de musiquita? Afirmativo. Love. Jorge, dígame. Tu turno. A ver qué nos traes. Jorge, tú creo que ibas a hacer una sección que se llamaba Actividades en Familia. ¿Estoy equivocada o estoy en lo cierto? Hola, Oli. Oli, Oli. Pues como ya dijimos en la presentación, en esta sección intentaremos dar otras opciones distintas de la peli manta, de la tablet, de la consola, para hacer sobre todo con todos juntos. Me refiero a todos juntos, no yo con vosotros. Oye, ¿por qué no? No, esto es para hacer un niño con papá. Ah, y no puedo hacerlo con mis sobrinos. Con tíos, con sobrinos. Ah, vale. O abuelos con nietos. Vale. Total, hacer cosas con los niños diferentes. ¿Hacer cosas con los niños diferentes o hacer cosas diferentes con los niños? Bueno, empieza, Jorge, con tu sección. No sé qué decirte. Venga, vamos a ver. Pues mira, pues tenemos este fin de semana, el día 7 al 9. En el Teatro del Mercado tenemos a los Titiriteros de Vinefa. Tenemos a los Titiriteros de... Titiriteros, creo que se llama, el de Vinefa. Eso sí, allí la entradica son 10 euros en el Teatro del Mercado. Si no queremos gastar, pues aún seguimos teniendo lo de la Plaza del Pilar. El Belén, sí. Laponia, Oriente y el Mundo de la Navidad. Para pasear, para ver, para... contarnos. El Belén de Zaragoza es famoso en el mundo entero. Y parte del extranjero. Y de Murcia. Está la Casa Papá Noel. ¿Qué me estás contando? Se puede visitar. Anda. También podemos visitar sitios emblemáticos de nuestro Zaragoza, como el Palacio Sástago, que es gratuito también. Eso sí, con todo esto con el tema de COVID, etc, pues hay que reservar en algunos sitios, hay que llamar, hay que inscribirse. La entrada gratuita es del 4 al 9, ¿no? Sí, hasta el 9 de enero te inscribes y en principio es gratuita, siempre que haya plazas, evidentemente. Luego también tenemos en Plaza Imperial los centros comerciales. ¿Sí? Si queremos no cambiar, porque eso está todo el año, pero bueno, realizan actividades como el de la Plaza Imperial, que desde que tienes un año ya puedes entrar. Sí. Ya llegamos, damos la edad. Yo ya me he pasado un poquito. Se llama jugar Kiss City en vacaciones. Imagino que les harán allí actividades, pinturas. Abierto todos los días, ¿verdad? Afirmativo. Muy bien. Luego en el Puerto de Venecia tenemos la fábrica de juguetes. No sé si habréis estado, mucho seguro que sí, y lo conocerán. Ahí llegan todas las cartas de los niños y se divierten como elfos. No sé quién estará detrás, pero bueno. No sé. Es ahí explotando a los niños, que fabrican juguetes. También mucha gente que decía, no, que este año no está la pista de hielo. No está en la Plaza del Pilar. La han montado en Puerto de Venecia. Uh-huh. Ah, vale. Ah, mira. Pues no lo sabía yo. La edad mínima para patinar, 4 añitos. 4 añitos. Uh-huh. Es que menos, yo casi. Vale. Y que eso, que deben de estar siempre acompañados, ¿verdad? Los menores de 10 años, eso es lo que pone. Pero todo esto lo dejaremos en nuestra web. Y de todas maneras, ya diremos el enlace de la página. ¿Sí? Para poderse meter, informarse o incluso se puede ir. Ya solo el mero hecho de ir y volver e informarte, pues ya has pasado la tarde. Vale, no, pero es verdad que si quieren echar un ojo a todo esto en la página de enlace, uh-huh, e ir a tu sección, lo pueden leer. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir. También tenemos, ¿sabes lo que es el esbarizaculos? El tobogán. Pues eso. Bien. Oye, esbarizaculos. Hay por ahí. Sí. también en el barrio de la Almozara este año han hecho una almozara navideña. Pues multitud de actividades hasta el 9 de enero. Es gratuito. Hasta este fin de semana. Bien. Para todas las edades, según la actividad, y en principio todas gratuitas. Tenemos exposiciones, como por ejemplo Construyendo la Magia. Esta está un poco, dura un poco más de la Navidad, hasta el 19 de enero. Uh-huh. En los depósitos del Pignatelli, para todas las edades. La magia, sabemos que nos gusta. Nos sorprendió y nos gusta, vamos, hablo por mí. Sí, sí, es una actividad bastante agradable de ver. Sí, sí. También tenemos magia en el Acuario de Zaragoza, que a la vez que puedes ir allí a visitar a los pececitos, pues han montado pues actividades extras para atraer más y lo que decimos, hacer cosas diferentes con los pequeños, que ahora que están de vacaciones. Pequeñines, no, debes dejarlos crecer. Tenemos cines, que hay cines en familia por ahí, películas que sobre todo en esta época todos pues siempre van un poco más orientadas hacia los más pequeños, más de fantasía, más de. Tenemos en el acuario, se me olvidó decir, una exposición de Playmobil. Perdonada. De Playmobil es que ayer, no sé si ayer o antes, no sé cuándo, vi en la tele que había una exposición de Playmobil en Utebo también. También. ¿Verdad? También. Que me hizo gracia, porque yo que tengo ELA. Que diréis que tiene que ver, pues que nos comparamos mucho con los Playmóviles, que no nos podemos mover. Ayer decíamos que han puesto una exposición nuestra allí en Utebo, nada, pues eso, para poner la gracia. Pero lo que se dice que el que hizo los Playmobil, sí, la que les hizo no ponerles codo porque no pueden beberse la cerveza. Sí, cierto es, eso se dice. También tenemos museos para ir en familia. ¡Cuántas cosas! ¡Qué gozada! Bueno, decir en lo de la exposición de Playmobil que con la entrada al acuario, para ver qué los peces, también ves la exposición, está incluida. Hay una multitud de museos por Puerto Zaragoza, como el del origami, ahí en el Museo de Historia. También tenemos exposiciones en Casa de Furuna. Aquí hay que pagar 6 euritos. Pero veremos una exposición sobre Egipto. Qué bonito. ¿A quién no le atrae Egipto? Uh-huh. Y sus faraones. Y la faraona. Pero la faraona no era de Egipto, no, ¿verdad? No era de Egipto. ¿A quién no le gusta un baptisterio romano del siglo XV? Pues Egipto es un tema que hasta los más indiferentes siempre les atrae. Eso lo has dicho en Caixa Forum, ¿no? Sí, en Caixa Forum. ¡Qué guay! Allí sí, donde lancemos clave. Uh-huh. Sí, sí. También, ya saliendo un poco de la capital, lo que hablamos un poco aquí de las cercanías, por variar y tal, también tenemos un programa navideño en Garrapinillos, en el Centro Cívico, que podéis entrar en su página web y es gratuito para informaros cuándo y qué hacen. La exposición de Utebo Bridge que habías dicho tú, está en Utebo de los Playmobil. Uh-huh. En Caixa Forum también está imprimir en tres dimensiones. Está hasta el 10 de abril. Son 6 euros, pero los peques son gratis. Podemos aprovechar. ¡Qué guay! ¡Cuántas cosas! ¡Qué chulo! Yo creo que hace falta el vacaciones hasta finales de enero para poder hacer todo. No, pero genial todo esto. Es dar ideas, es dar. Para compartir momentos, como dijimos en la presentación, compartir, que ya solo en el viaje en ir y volver. Creo que los niños también pagaban. Los más pequeños no, pero los. ¿En dónde? En lo de imprimir 3D. Es que lo estuve mirando. Ah. Y yo en creo que me ponía peques gratis. Lo que yo no encontré la edad, pero seguro que. Yo vi que de no sé qué edad eran 8. En lugar de 6 euros eran 4. Pues seguramente es lo que pone abajo. Desde 8 euros son, desde 8 años son 4 euros. No, pues eso. Yo que estuve mirando, porque esto de la impresión 3D es un tema que, pues eso, que me gusta y lo estuve son mirando. Actividades son que a lo mejor como adulto nos puede interesar, pero si encima lo podemos compartir con los pequeños, pues sí. siempre están, tenemos talleres de ¿qué tramas? Todos estos sábados y domingos de las vacaciones de Navidad, pues en el Caixa Forum pues han hecho estos talleres que son gratuitos. Espacios culturales como el Museo del Fuego, no sé si lo conoceréis. No, yo tampoco. No, yo ahí tengo un amigo, tengo pensado en... ¿Tienes amigos? En llamarlo, sí, alguno que otro me... Y hablarnos del Museo del Fuego, está muy bien. ¡Hala! ¿Dónde está el Museo del Fuego? Está en el Parque de Bomberos de Pignatelli. Ah, detrás, sí. Detrás del Hotel Corona. Donde el museo. Claro. Es un museo del fuego, el museo. Aparte de ser parque bombero. Es museo, no, claro, es que yo tenía un tío que era bombero, es verdad, y donaron su traje, el gorro de, es verdad, anda, sí, es cierto, sí. Y claro, con todas las capas, todas las cosas que han pasado por Zaragoza, pues tienen ahí. Sí, es verdad, el Museo del Fuego, claro. ¡Qué bien! Todo esto lo hemos sacado de la página Con Peques en Zaragoza. Que os podéis meter allí, verlo, trastear, porque hay multitud. Aquí solo hemos llegado una muestra. Bueno, pero que no obstante, ya has dicho tú antes que vas a dar el enlace, ¿no? Para dar visibilidad de que tenemos, a pesar de que sea Zaragoza, no es Madrid, no es Barcelona, ¿no? Se hacen más cosas. Se hacen más cosas, pero muchas veces la gente ni lo mira. Se nos está acabando el tiempo. Vale. ¿Decimos las formas de contacto? Claro que sí. Repetimos las formas de contacto por si alguien quiere contactar con nosotros para darnos sugerencias, para charlar, para que nos dé su opinión. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, por email podéis escribir a radio@asociacionpica.org. Y en el asunto, si queréis dirigiros a alguna sección en particular, por lo que sea, por lo que os ha gustado, no os ha gustado, queréis decir el asunto, Escuela de Padres, asunto, pensarlo, o actividades en familia, por si queréis promocionar algo que hagáis vosotros. Por ejemplo, a las asociaciones y determinados grupos. Oye, ¿podéis contar en la radio que vamos a hacer tal actividad? Pues también. También. Contaremos, o si ellos vosotros quieren venir aquí. También. También es cierto. Durante la emisión podéis llamar también por teléfono al 976-52-56-45. ¿Y sabes lo que he echado de menos hoy, Fernando? ¿El qué? Las efemérides. Es que las efemérides de hoy eran muy sencillitas. Era el tema de los Reyes Magos. Claro, también es cierto. Había más, o sea, cuando las estuve mirando, pero también, digo, no tiene sentido el que hablemos del cumpleaños del rey emérito, por ejemplo. ¿El rey mago? No, el campechano. El capa. Mago no es. Pero son majos. Campechano. Campechano, sí. Campechano, sí. Digamos que sí. Hace, digamos... Cambio de mano a mano. Magia financiera, pero... Por eso, no, sí. No nos llena de ilusión a los españoles. ¿Qué tengo en la manita? ¿Dónde tengo la pelotita? ¿Dónde tengo la pelotita? Bueno, pues... Bueno, pues con esto... Nos despedimos. Ah, bueno, nos queda una cosita. Hemos creado un canal especial de YouTube que se llama Pensarlo, para relajarnos, para volver a escuchar, aparte del podcast, si queréis. No lo había creado Anacris. Bueno, si te digo la jajaja, qué graciosito. Realmente yo puse el otro día, he creado un canal de YouTube, se llama Pensarnos, y como no tengo hijos he mentido, perdón. Y bueno, sí, no, lo ha creado, me ha ayudado a crearlo Jorge, y que estoy muy agradecida. Entonces ahí pensamos en crear un canal para de la sección de Pensarnos, colgar ahí los cuentos que leemos, que recitamos, cosas que... Sí, y luego también hay otra sección que son relajaciones, meditaciones, herramientas, ¿vale? Que os pongo ahí a vuestra disposición. Y también, pues, como yo doy voz a una asociación, Araela, ahí colgaré también entrevistas y todo esto. Así que ya os podéis meter en YouTube y simplemente en la lupa ponéis Pensarnos. Os suscribís y darle a me gusta todo. Y ya está, por mi parte, que os acostéis pronto. Yo sigo manteniendo esa magia. Pues y nada, pues eso, que buenas noches y nos vemos el miércoles que viene, chicos. El miércoles que viene, recordar, a partir de ahora, todos los miércoles de 18:30 a 19:30 estaremos con vosotros. Y esto es Pica Actualidad, de Pica Aragón. Hasta la semana que viene. The best is yet to come. I know, you know, that we've only just begun. Through the highs and lows, and how can I live without you? You're such a part of me, and you've always been the one keeping me forever young. And the best.